Hola, buenas tardes. Me quería presentar, soy Eduardo, trabajador y delegado de la industria del neumático. Y bueno, la pregunta era, más o menos le comento, en el último asamblea general que tuvimos, que fue más o menos hace 2 años, se tiró la cifra que en la fábrica donde trabajamos nosotros, en Pirestones, había aproximadamente 200 compañeros con tarea liviana, ¿no? Producto de hernia de disco. Calculo que en este momento, y es seguro que creció esa cifra. Lo que yo quería saber era si podemos empezar a presentar denuncias. Obviamente estas denuncias no van a dar resultados inmediatos, ¿no? Pero como para ir sembrando el campo, en el momento digo que si se presenta algún conflicto o algo, porque digo, y las denuncias pueden ser en forma general, presentarlas nosotros como es algo que está pasando, porque en forma particular se nos hace muy complejo a nosotros tomar a algún compañero y decirle, che, ¿te animás a hacer una denuncia? Por lo que usted también explicó al principio, que es muy difícil y que los compañeros se quieran arriesgar de su trabajo en ese sentido. Entonces, bueno, si nosotros como delegados podemos presentar denuncias en general sobre lo que pasa en la fábrica, justamente. Sí, algunas aclaraciones. Primera, las denuncias, cuando se hace una denuncia por alguna cuestión de seguridad laboral o de condición de trabajo, la denuncia tiene que ser lo más precisa posible, circunstanciada posible. Yo no puedo decir, existe una línea de producción que tiene problemas y enferma a la gente, y genera problemas. Cuando tengo que decir, bueno, que tiene tal problema, tal otro, o tal, tengo que tratar de ser lo más preciso posible. Eso por un lado, es muy importante. En realidad, la superintendencia recibe denuncias de delegados. Si bien yo por FATE fui por la seccional, he ido por delegados de varios lados y recibe denuncias. Ahora, ustedes van a tener que tener en cuenta, la van a tener que preparar muy bien y estar atentos, porque cuando caiga la inspección, ustedes tienen que contar que tiene una seccional del otro lado que va a tratar de presionar a los inspectores diciendo, acá no pasa nada. No es lo mismo que en otros lados donde se cuenta con más fuerza, pero se puede hacer denuncia. Yo quiero comentar, para que tengan en claro, como si bien esto de hace, debe ser 2 o 3 años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero una de las primeras veces que fui por FATE a la superintendencia, en realidad había ido por otra gente, había ido por la línea 60 y justo estábamos charlando el tema de una denuncia de condiciones de trabajo y yo le pregunto a una inspectora, digo, me gustaría acá hacer una denuncia, porque estuve hablando con la gente de neumáticos y me dice, sí, bueno, voy a darle con la jefa de inspectores, 3 años atrás, no sé si la mujer estará, y baja la mujer esta, entonces le explico que quería hacer determinadas cuestiones y la mujer me dice, mire, desde ya que sí, dice, yo fui inspectora muchos años y conozco a fondo lo que es la industria del neumático. Dice, sé lo que es las bárbaras condiciones de trabajo en el industria neumático, sé que son absolutamente insalubres, sé que se trabaja, que es un desastre. Dice, yo conocí varias, incluso fábricas que no existen más, como Gullier, alguna de esas. Entonces, me dijo, desde ya que sí, si ustedes hacen una denuncia bien hecha, dice, la superintendencia va a ir y va a controlar y vamos a hacer lo que podamos hacer. Y de hecho, lo hicieron. Por eso digo que se puede hacer. Como todas estas cosas, yo tengo claro que a veces tiro y a veces las cosas salen mejor o no tan mejor o peor. Yo no sé la traba que pueda poner la seccional, pero en FATE, por ejemplo, tanto la denuncia la hacen los delegados y la seccional y el sindicato a nivel central no pudo impedirlas y no, anduvieron las denuncias y todo. Y yo he estado por comisiones gremiales en la superintendencia y han recibido denuncias de comisiones gremiales. La diferencia del Ministerio de Trabajo, la superintendencia es bastante abierta en eso a lo largo de distintas gestiones. No sé si alguna gestión no fue tanto, pero en general las experiencias han sido buenas y algunas inspecciones han sido bastante interesantes porque estas denuncias tienen 2 elementos. Una es que permiten mejorar las condiciones de trabajo. Y otra es que se transforma en herramienta de organización colectiva. Es en la medida que la cosa va, esto permite organizar gremialmente adentro de la planta, ¿no? Entonces, vale la pena. Pero tengan presente que hay que hacerlo lo más circunstanciado posible, lo más detallado posible, y por ahí no hacerlo en general, sino empezar por ahí, por un sector donde ustedes tengan fuerza, donde además aseguren que cuando lleguen los inspectores, los compañeros le avisen, mirá que están los inspectores de la superintendencia, esto y lo otro, que vale la pena como para estar presente, ¿no? Pero se puede hacer. Una pregunta también justamente por esto, digo, porque si bien hay compañeros que por ahí no se van a querer comprometer, ahora hay compañeros que compañeros ya están lastimados, que fueron inclusive despedidos o que arreglaron, que yo creo que no tendrían ningún problema en prestarse, digo, también para hacer estas denuncias, digo. De compañeros que ya no trabajan ahí, trabajaron, pero tienen ese problema. Sí, pero si dice que no trabajan, lo que pasa es que la denuncia la pueden hacer los delegados. Ajá. Los delegados la pueden hacer, la ART, la superintendencia, no la ART, la superintendencia le reconoce a los cuerpos de delegados y a los delegados en sí le reconoce la posibilidad. Yo he ido por cuerpos de delegados, y hasta ahora he tenido buena recepción. No voy ni todos los días ni todos los meses a hacer denuncias, porque además, pero tiene su complejidad algunas cosas, pero recibe denuncias. Lo que sí ustedes pueden, llegado el caso, que si ustedes identifican un sector y saben que ha habido 6-7 compañeros que no están más, pero que se han enfermado en ese sector con la misma enfermedad, pueden citar nombre, apellido, documento, compañero, fotocopia de certificados médicos, y todos estos compañeros, incluso si tienen una fotocopia de recibo de sueldo de aquella época, todos estos compañeros trabajaban en este sector y tienen esta enfermedad. Esto a veces vale la pena también porque es un elemento determinante para que ellos vean que la denuncia no está hecha en el aire, sino que realmente las consecuencias están a la vista, ¿no? Entonces, eso lo tendrán que ver ustedes, tendrán que analizar qué sector, qué lugar, por dónde comenzar, cómo es decir, en esto, como en todo lo que es gremial, hay que trazarse una estrategia de largo plazo y una táctica para lo inmediato, es decir, bueno, a ver, vamos a preparar la denuncia de esta manera, así, así, así, vamos a prepararlo así, todo, no improvisando, porque si sale bien es un impacto muy fuerte, es una demostración de fuerza fuerte y es un elemento muy positivo en la organización de los compañeros y además mejora condiciones y evita enfermedades, ¿no? Yo creo que eso ya de por sí vale mucho.